los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Buenas tardes a todos y todas, los trabajadores de Avellaneda y zonas aledañas y también del país, como siempre. Esto es Sembradores de Vientos. Hoy estamos en el programa número 19. Y hoy me dejaron solo Gaby y Claudia, tuvieron algunos problemitas. Así que esperando que Andrés se reincorpore, que supuestamente tendría que estar acá, pero todavía no llegó. Pero tenemos visitas. Hoy nos van a visitar Fernando y Pablo de Encuestadores en Lucha, y Fernando del Movimiento de Trabajadores Desocupados en Abroto Salto y FOL, Frente de Organizaciones en Lucha. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Pablo. Bueno, esto es Sembradores de Vientos. Les digo el número para que quiera comunicarse: 5433-3607. Si quieren, pueden escuchar los programas anteriores y los pueden bajar del blog de Rompiendo Cadenas, que es Corriente Política Sindical Rompiendo Cadenas. Ahí lo googlean, como se dice, y ahí va a aparecer. Y si no, se pueden contactar con nosotros por intermedio del Facebook, Sembradores de Vientos, también sale enseguida. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, acá, bajando un poco el calor, tranquilo. Todo bien. Y acá estamos bien, ¿no? Con aire acondicionado. Estamos bien, sí, está cómodo y lindo, che. Bien, bien. Y bueno, Fernando, lo invitamos para... A fines del año pasado se dio un proceso muy interesante que no es muy habitual. Que se dé, que es la confluencia de varias luchas, algo tan importante, ¿no? Frente a veces que no nos da la fuerza para reclamar nuestros derechos, y entonces y hay tanto sectarismo dando vuelta por ahí, y entonces, pero para contradecir todo esto, que el año pasado se dio todo un proceso, como decía, de confluencia de luchas, de constituyeron como eje la niñez, y bueno, ahí confluyeron compañeros de ATE, de Viernes en Lucha, los bachilleratos populares, y esto no solo por sí solo es muy importante, sino que en estos últimos días en La Plata se dio algo parecido con un hospital público y con el paro de 24 horas que se está realizando hoy, convocado por la CICOP, también con objeto de los ajustes que se está dando todo, no solo en la salud, sino también en la educación y todo lo que tiene que ver con lo público estatal. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, contar un poco de esto, qué sé yo. Es difícil empezar, quizás empiezo por el final, que fue esta movilización y plan de lucha que se dio a fin del año pasado, donde sí confluimos quizás nosotras del movimiento como bachillerato popular, en realidad dentro del FOL, pero no solo como FOL, sino toda la coordinadora de bachilleratos populares, apoyando el reclamo que también se estaba dando en la misma ciudad de La Plata por el tema de niñez, como bien decías vos, de las UDIs y otras instituciones que están siendo directamente vaciadas, digamos. Todos sabemos que esto se da en un marco de ajuste del gobierno provincial de Scioli. Y nada, así como los bachilleratos populares no son reconocidos, los espacios de niñez son devastados, no tienen cajas chicas, no tienen nuevos cupos de trabajadores y trabajadoras. Hay problemas de infraestructura que son muy riesgosos para la niñez y para que los pibes y las pibas que ya han tenido una crianza bastante complicada y un contexto complicado, encima están en instituciones donde están abandonados, digamos, y el Estado provincial no se hace cargo. Así también en la misma movilización confluimos movimientos sociales, quizás he parecido una paradoja, ¿no? Porque los movimientos hemos logrado puestos de trabajo y trabajo en cooperativas y demás, y tuvimos que ir a la provincia a volver a pedir cosas que quizás pedíamos hace 10 años, ¿no? Que no nos manden 7.000 kilos de polenta a los barrios, porque por más que seamos humildes y andemos mal, no tenemos derecho a comer mierda, y nos mandan a veces una mercadería para los comedores y las meriendas y demás, que es solo polenta, está llena de bichos, de gorgojos, de esto, o hasta los mismos planes. Nosotros siempre luchamos por trabajo, pero bueno, hay un montón de familias en los barrios donde todavía sigue la desocupación. Y nada, volvimos ahí al desarrollo social en esta fecha que estoy hablando a pedir eso, que obviamente políticas públicas de trabajo, pero también el aumento de los programas sociales, porque se han quedado años atrás en 150 pesos, 300 pesos, y una familia desocupada no, claramente no puede vivir con eso. Así que bueno, en ese plan de lucha confluimos eso, trabajadores y trabajadoras de la niñez, trabajadores del envión, que es un programa muy bueno, pero que también está siendo vaciado, porque bueno, es una política del Estado provincial en general. Así que la lucha se dio por esos lados, digamos, desarrollo social. De hecho, la propia Junta Interna de Desarrollo Social, que compañeros y compañeras combativas sumaron a la lucha, y bueno, y marcó un precedente, ¿no? Marcó un precedente de que claramente la salida es por lo multisectorial, ¿no? Que no podemos aislarnos, que no podemos seguir luchando cada uno por su lugarcito. Y así, movimientos sociales, espacios sindicales muy, muy buenos y muy, muy importante la relación con ATESUR y con otros enviones en lucha, que es una experiencia también interesante, de trabajadores que trabajan con jóvenes y niños. Así que bueno, eso fue un poco, ¿no? Empecé un poco por el final. Obviamente esto viene de un proceso, ¿no? De debates en cada uno de estos espacios y afinando de a poquito cómo vamos a seguir este año. Así que bueno, es un poco el resumen de lo que fue, digamos, el proceso del año pasado, donde se fueron dando planes de lucha por todos los sectores por separado, y a través de mucha fuerza y demás se confluyó en este plan de lucha a fin de año todos juntos. Y vamos a seguir este año, obviamente este año ya se arrancó, el tema del niñez sigue tan grave como desde el principio del año pasado, donde no hay cajas chicas, donde hay demora en los pagos. El programa Envión no ha pagado enero y febrero. Es decir, hay compañeros, no solo los pibes y las pibas de los barrios, que no tienen su beca por estudiar de 300 pesos, sino que son como 150.000 pibes, no sé cuánto, un número que rodea eso. A su vez, los propios trabajadores, los tutores, que no son reconocidos como trabajadores, que cobran 1.000 pesos por mes, ya van 2 meses de demora, y así se ha dado a lo largo de todo el año pasado. Así que bueno, seguimos en esa búsqueda de que mejoren las políticas públicas, de que den respuesta a los bachilleratos populares con el reconocimiento, y así mejorar las condiciones laborales y los medioambientes de trabajo de todos los laburantes que están en relación de dependencia con la provincia, ¿no? Aunque nos desconozcan como tales a veces. Bien. Bueno, vamos a un temita musical. Ha llegado Andrés después de mes y medio de vacaciones y continuamos con este tema. Acabo de venir con todo, ya llegué a laburar, a la radio. Difícil, pero bueno, vamos con La Culebra del Amor y volvemos en un ratito. Y tu cariño moneda el amor te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra, te ha mordido el corazón. Asómate, amada mía, y bríndame ese veneno, cáliz mortal de tus labios, dulce encanto de mis sueños. Quiero morir en tus brazos, en ellos tengo consuelo. Continuamos acá con Fernando del FOL, que nos viene comentando todo este proceso tan interesante de unidad en la acción. Y me salen algunas preguntitas. ¿Cómo es el tema este de la precarización? Nosotros venimos, te comento un poquito cómo venimos trabajando bastante el tema de la precarización. Hablamos un poco de los fines 2, nos centramos en toda la cuestión educativa, las políticas que están tirando, que está largando el gobierno. ¿Y cómo se fue dando esto de la precarización? ¿Cómo tomaron contacto con ustedes los de Envión? Bueno, lo de Envión, nosotras participamos porque lo que tenemos es quizás algo similar a una sede de Envión, es decir, un espacio de contención y trabajo en oficios y cultural e identitario también con jóvenes. Entonces, en ese marco, a través de gestión y lucha en el municipio, logramos tener varios cupos de becas para los pibes y pibas que son parte del movimiento, y también yo, junto a otras dos compañeras, somos tutores de estos que cobramos 1.000 pesos. Es decir, la típica precarización hoy en día casi siempre es a través de monotributo. Bueno, ahora ya hay como diferentes nuevas modalidades. Esta del Envión es a través de una tarjeta y sería algo así como una beca, cuando en realidad quizás no es nuestro caso, pero sí obviamente colaboramos y vamos a participar este año en Enviones en Lucha, pero sí se da en otros territorios y en otras instituciones donde eso, son laburantes, cumplen horario. Hoy el compañero que iba a venir de Enviones en Lucha no pudo asistir, o quizás llegue en un rato, tampoco lo sabemos, pero no me respondió. Él trabaja, tiene un horario, da tal taller, tal día, y eso, en vez de ser ni monotributista ni trabajador en relación de dependencia, sino simplemente tiene una tarjeta magnética con la cual vas al Banco Provincia y cobras los 1.000 pesos por mes. Mil pesos por mes, 2013, inflación del 30% anual. Y puesto a la ganancia según el entorno. No, por suerte no. Pero bueno, esa es la modalidad más salvaje quizás que vemos después. En lo que es niñez, quizás, bueno, la precarización la vemos en todos los ámbitos del trabajo en relación de dependencia, pero es quizás más problemático el abandono que hay, la falta de nuevos puestos de trabajo, la falta de infraestructura, el tema de las cajas chicas, el tema de que las quieren pasar para que les salga más barato, pasarlas a hacer asociaciones civiles. Entonces, claro, en un tiempo después le sueltan la mano y te dejan ahí como arreglatelas, asociación civil, buscate tu propia financiación. Entonces eso, el Estado corriéndose de sus responsabilidades, precarizando a través del Envión, y eso, en niñez o en los bachilleratos, es como una escalada, ¿no? Como que bachillerato ya llegamos al otro lado donde directamente no somos reconocidos como trabajadores de la educación. Okay. Es decir, hay un paneo general precarizador que sería un poco ese, ¿no? De Enviones, incluso con lo de salud, que ahora quizás vamos a comentar en un ratito. Hasta hemos articulado a nivel territorial, nosotros como vecinos y vecinas de, por ejemplo, el Hospital Oñatibia en Calzada, hemos ido los compañeros y compañeras de ese barrio, de hecho los jóvenes fueron, y se hizo un abrazo al hospital también por esto, ¿no? Del vaciamiento y en zonas tan subalternas, digamos, tan empobrecidas. Nada, los hospitales no dan abasto, entonces hasta se ha confluido también a nivel territorial y también en la unidad en la acción en La Plata, por diferentes cosas, no solo la precarización en términos de condiciones laborales sino y salariales y demás, sino más ampliamente. Sí, tal cual, el tema de las políticas públicas es muy importante y lamentablemente ha sido noticia y ha estado presente en este programa en varias oportunidades. Si mal no recuerdo, el hospital, el Gloria Tibia tuvo un conflicto hace unos meses donde querían cerrar la internación de niñez, pues no podían sostener la guardia, no tenían los recursos, no tenían los médicos, la verdad que fue un desastre eso. Después también salió el Hospital de Moreno en esa misma línea, y ahora también en La Plata y en Capital se está reproduciendo la misma situación. Entonces es más general, ¿no? Es política, la política general del Estado hacia lo público. Uh-huh, así es. Que es bastante funesta. Y un dato interesante, macabro, el tema de cómo juegan ¿cómo puedo explicarlo sencillamente? A través de una experiencia, nosotros tuvimos participación en la defensa apoyando un conflicto que se dio en el municipio de Quilmes. Ahí no hay envión, pero hay algo parecido que también trabajo precario, y los compañeros nos contaban el discurso perverso que se armaba atrás de eso, porque claro, el mismo Estado los precarizaba, los explotaba, pero les decían que ellos eran un discurso de que tenían que tener conciencia de que el trabajo que ellos hacían era lo importante para la comunidad, blah, blah, blah, blah. O sea que los perseguían también desde ese lugar, los hacían sentir, fue una situación para los compañeros laburantes muy perversa, porque uno tiene alguna otra herramienta y dice, bueno, sí, es importante el laburo que uno hace, pero también es importante que el Estado se haga cargo y destine los recursos que son necesarios. Pero las condiciones de nuestro trabajo tienen que ser las mínimas indispensables, las dignas, que son necesarias. Sí. Claro, y esta lógica, digamos, que manejan las patronales, tanto en el sector estatal, en este caso con este discurso de presentar el trabajo, este trabajo precarizado como una especie de misión, de militancia, digamos, que en alguna medida está bien, uno lo puede pensar de esa manera, sí, por supuesto, un trabajador que trabaja en un programa social, que es para los sectores más vulnerables, pero que no deja de ser un trabajador y no deja de ser, no deja de estar precarizado por eso, y no deja de tener que luchar por sus derechos. Toma esa forma en el sector estatal, y bueno, en el sector privado toma otra forma que después lo vamos a mencionar un poco cuando hablamos del conflicto o del tema en el sector en el que estoy yo, que tiene que ver con esta cuestión de ponerte la camiseta de la empresa, es como una familia, la empresa, somos todos amigos, y vos tenés que hacer tu carrera, tenés que pensar en hacer tu carrera, más para la gente que por ahí está cursando una carrera universitaria, vos tenés que pensar en llegar a ser un profesional y ascender y demás. Y bueno, esas son todas formas que usan las patronales, con distintas características, distintas formas según cada sector, frenar el desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores, y que el trabajador piense que en realidad el patrón es un amigo, o que no tiene que luchar, que no tiene que reclamar por sus derechos, porque no hay conflicto, no hay contradicción de intereses, no hay explotación, no hay precarización, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando estuvimos estudiando un poco, y tenemos un bloquecito que es de formación, entonces estuvimos viendo las leyes laborales, la ley de asociaciones sindicales y todo eso, y cuando vimos el derecho de huelga, vimos el tema de cómo el discurso gubernamental muchas veces se parece al discurso empresario, en el sentido de que ocultan la contradicción entre empleador-trabajador, entre patrón-trabajador, y ponen por delante de esa contradicción el tema de lo público. Lo público, o sea, soy trabajador de la docencia. Eso es muy lo más común, digamos. Los medios de comunicación se enfocan, bueno, los chicos no tienen clase. O sea que está por delante eso de cómo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo pueden tener los chicos clase? O y las condiciones que tienen los chicos clase cuando las escuelas se caen a pedazos, o sí, los chicos se mueren. Pibes dentro de un aula. Exacto. O los chicos no tienen para comer en su casa. Uh-huh. Entonces, todo eso es tapado por el docente, o el discurso que se arma desde el poder, el docente. No le da clase a los pibes. O lo mismo cuando los trabajadores del subte deciden parar después de haber ha abrido 20 canales de diálogo por sus legítimos reclamos, paran porque no son escuchados, y bueno, el problema es que los otros trabajadores que sí que son afectados por el paro, pero atrás de todo eso hay todo otro conflicto que se está tapando y que es el primordial, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vienen manejando ustedes esto en el envión y en niñez, todo este discurso que se arma desde el poder? Bueno, en todos los ámbitos es difícil. Por ejemplo, en la experiencia de bachilleratos populares, que es donde quizás estoy más involucrado, cuesta lograr esa identidad de trabajador, ¿no? Porque quizás la experiencia tiene este foco más importante en lo pedagógico, en crear una relación de educador y educando diferente, donde haya respeto, donde todos construyan conocimiento, claramente con roles diferentes, ¿no? Un docente es un docente, pero cuesta, hay que laburarlo, y no solo por la política del Estado, sino por la ya propia introyección, digamos, lo que nos metieron adentro, que es eso, que no nos sentimos trabajadores, y pasa mucho en el ámbito de la educación. Después en enviones, según la experiencia que me cuenta el compañero Johnny y otros cumpas, falta mucho. Enviones de Lucha es una muy linda experiencia porque confluye en muchos territorios, hay gente desde La Matanza hasta Lomas y demás, pero cuesta mucho porque no solo, bueno, la falta de compromiso en general y demás, el miedo, ¿no? Que te echen, digamos, si hablamos de lo sindical y eso es un tema que habría que hasta estudiarle y meterle y meterle y meterle, ¿no? Cómo laburar eso, porque el temor principal, y ya creo que a un grado de inconsciente, es que te echen. Entonces, mucha juventud recién ahora tiene su laburito, ahí labura en lo social, que seguramente es lo que le gusta. Entonces, bueno, es toda una lucha, decirle, vos sos laburante, tenés tales derechos, tenemos que salir a lucharlo, tenemos que... Y también simpatizan con la política pública en general, porque comparan claramente los 90 con esto, no había envión, no había políticas de ese estilo quizás, entonces bueno, más difícil de concientizar la totalidad esta de la cual estamos hablando y salir todos juntos a luchar. Bien, no sé, acá me están pidiendo que vayamos redondeando, ¿a qué vamos? ¿A un tema musical? ¿Volvió el talibán de los controles? Encima, si lo vieran, le falta el turbante nomás. Sí, pasa eso, Osama Bin Laden acá. Me tengo que afeitarme. En el trabajo no me dijeron nada, así que hay barba para el rato. No, en realidad quería agregar a lo que comentaba el compañero, que sí, que debe ser muy difícil en estos tiempos donde desde la órbita nacional, desde el gobierno, se agita todo el tiempo esto de no quieren trabajar, hay que trabajar. O en el caso de Aníbal Fernández, muchas veces hay que agradecer que tienen trabajo y no ir por más. O sea, sí, sí. Un discurso beligerante por parte del gobierno bastante difícil para los trabajadores. Pero bueno, ya que estoy acá como dictador, hay que recordar los teléfonos, 5433-3607 para comunicarse a la radio. También comentar que si el programa se escucha trabado o se pausa cuando lo están escuchando por internet, apretan el botón de pausa unos segundos, esperan, vuelven a apretar play y el programa ya se va a escuchar fluido o lo mejor posible. Así que si les parece, vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos segunditos. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? Ofal. Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al por del orto. Somos una multinacional explotadora para por la Federación de la Carne. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora, puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida y lo más exclusivo de nuestra cocina. Procesamos todo de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Punta, ahora también pasta, Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, continuamos con el programa y vamos con unas breves. Hoy se realizó en Capital Federal una jornada de lucha y movilización por parte de la GTCAP, que la GTCAP, la Corriente Clasista Combativa y otros más que nuclean a todos los trabajadores cooperativistas que tienen una relación también dentro de, seguimos con la precarización con el gobierno de la ciudad. Y en busca de mejoras, una mejora salarial de alrededor del 30% y de mejores condiciones laborales en los obradores. Y hay que recordar que los cooperativistas en Capital, las cooperativas se encargan de todo lo que es limpieza. ¿Qué más? No, en general limpieza de espacios públicos, tipo plazas o terrenos y demás, y los carteles, sobre todo la pegatina constante que hay, es como un juego medio, ¿no? Porque pegan, despegan, pegan, despegan, pero bueno, ese es el rol que el Estado quiere y bueno, las cooperativas brindan ese servicio. Bien, o sea que hoy tuvimos otra jornada de lucha. También, otra cortita que aclarar, sí, querías... No, también recordar y también ligado a lo que es precarización, porque la muerte de Mariano Ferreira, no hay que olvidar que fue en el marco de una lucha por el pase a planta permanente de trabajadores ferroviarios, que el Ministerio de Trabajo hizo oídos sordos reiteradas veces hasta que las patotas de la lista verde de Pedraza terminaron con la vida del compañero. Así que recordar que el viernes empiezan los alegatos por el juicio de Mariano Ferreira, y los compañeros del Partido Obrero llaman que para conseguir justicia se movilicen todos a las 9:30 en Comodoro Py, y a las 8:30 se concentran la gente de Zona Sur en la estación de Temperley. Así que también, más allá de las banderías políticas y de todos los sectarismos, creo que hay que participar con todo en esta lucha, que es una lucha más de la clase trabajadora. Bien. Bueno, continuamos con Fernando. ¿Y cómo ven que viene el año con respecto a esto? ¿Hay alguna respuesta por parte del gobierno? El año pasado, como fruto de la lucha, ¿qué respuesta hubo? ¿Y qué perspectiva en definitiva hay para este año? Bueno, en lo relativo son como varios frentes, como bien venimos contando. Lo que es bachilleratos populares, como trabajadores y trabajadoras de la educación, aún no tenemos respuesta, y la verdad que por suerte, bueno, como coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha hemos decidido y consensuado con mucho debate la perspectiva multisectorial. Entonces, bueno, ahí seguiremos. En concreto no hemos tenido respuesta, ni guiño, ni nada, porque está muy dura la cosa. Claramente vos comentabas que han laburado con el tema del Fines 2. Bueno, el Fines 2 claramente nos ha puesto un obstáculo muchísimo más grande en cuanto a dar la lucha, porque bueno, el Estado responde, no, para secundario ya tenemos el Fines 2, que es maravilloso, barato y precarizador y flexibilizador, ¿no?, de la educación. Entonces, listo, qué bachillerato popular, la experiencia pedagógica transformadora, guárdatela. Entonces, bueno, es difícil el panorama con bachis, pero ahí estamos, en esta confluencia multisectorial. En lo que es niñez, obviamente se han dado pasos importantes, pero bueno, se tiene que seguir, porque ya en el verano ha habido muchos problemas donde quizás no llegamos a dimensionar lo que implica. A veces hablamos muy así de muchas cosas y nos mareamos, pero así como para que el vecino o vecina que quizás escuche entienda. Estamos hablando de problemas donde quizás viven 20 pibes y pibas, niños, que no han tenido madre, que no han tenido padre, o que han tenido una vida donada, como miles de laburantes, ¿no? Que tenemos una vida que por diferentes circunstancias vivimos muy empobrecidos y con muchos problemas. Y nada, esos pibes, encima de todo eso, están en lugares donde, por ejemplo, se rompe un caño y no se puede arreglar, entonces no tienen agua, y vivir un día, dos días, una cosa, pero vivir todo enero sin agua nos lleva a situaciones que en principio son físicas y después se pasan a ser psíquicas y después pasan a ser sociales, porque nada, se va todo de las manos, no te podés bañar, no podés limpiar, no podés tener una vida saludable, higiénica. Entonces, bueno, eso en niñez es para seguirle dando, ¿no? Y también en cuanto a relaciones laborales. Y después, bueno, los enviones, vamos a ver qué pasa. Yo creo que tenemos que rápidamente, nosotros como movimiento, empezar a participar en enviones en lucha y ver ya en qué andan los compañeros que han querido tener, por ejemplo, traslados y pases así abruptos por organizarse, por llamar a la lucha, que por suerte lo están pudiendo frenar. Pero bueno, no hemos logrado el pago de enero y febrero, así que seguramente en estos meses ya empezando a reunirnos, ¿no? El verano a veces tiene como ahí una bajada, porque también somos humanos, necesitamos descansar un poco, pero de a poquito, sabiendo que la salida es la misma que logramos el año pasado, en cuanto a movimientos, el año pasado, en ese plan de lucha, en diciembre, logramos una gestión, que bueno, en provincia no pasaba hace rato, ¿no? Hemos hecho experiencia en La Plata y no nos atendían, y bueno, logramos después de mucho tiempo que nos abran una puerta en desarrollo social y que volvamos a rediscutir cosas que hace rato no discutíamos. Así que bueno, cosas que no, obviamente le llegan a los punteros nada más, que responden al aparato político, los planes, la mercadería y todas esas cosas que, bueno, a algunos quizás no les gusta, sobre todo a la gente que quizás no está tan politizada, ¿no? Pero son cosas que todavía en los barrios se necesitan, lamentablemente. Ojalá cada uno tendría su laburo con condiciones óptimas y no haga falta, ¿no? Pero no es la realidad que tenemos y necesitamos seguir luchando por esas cosas, necesitamos que no haya un aparato clientelar de por medio, que sea de libre acceso y con organizaciones independientes de los barrios. Así que se abrió ese canal de diálogo y seguramente no va a alcanzar con la gestión, ¿no? Como siempre, las cosas se consiguen luchando en la calle, confluyendo, no viendo quién pone la bandera más adelante y más atrás y más al costado, sino viendo eso, armando un pliego donde podamos unir lo de niñez, lo de juventud que es enviones, lo de bachilleratos populares y todas las problemáticas, incluso lo de salud que ahora van a comentar, ¿no? Hay que unificar la lucha de esto que nos une, que bueno, es la cuestión de la provincia, ¿no? Que este año creemos que va a andar con mayor ajuste, con mayor recorte en lo que es política social, así que por nuestra parte con mayor lucha. En eso andaremos, vamos a ver cómo arranca febrero, marzo, esta confluencia de multisectorial de trabajadores de La Plata, digamos, o más que de La Plata en relación de dependencia con el Estado provincial. Claro, tal cual. Y sí, hace un par de programas atrás estuvimos hablando un poco de coyuntura y las perspectivas que se ven y se comentaba un poco que se viene un panorama difícil para todo lo que es la situación en políticas sociales, educación, salud. Entonces hay que estar organizado y buscar canales de unidad, eso es tal cual. Frente a estas políticas que ahora pensando sobre lo que venías comentando vos, que tienen otra cuestión más allá de las políticas concretas, que es la política punteril. Uh-huh. Que se fundamenta sobre las necesidades concretas de los compañeros en los barrios y hacen política punteril para llevar a tanta gente de las narices y para, como en el caso del Fines 2, para, por un lado, cuando piensan las políticas piensan en varios puntos y lo más claro, que es pensándolo así como ejemplo, el Fines 2, que precariza todo lo que es educación de adultos, se saca de encima los bachilleratos populares y se saca y tira un ajuste muy importante hacia toda educación. Sí, la política esta clientelar o punteril, como vos decís, parece parte orgánica del gobierno. Y no solo lo es, sino que tristemente, no sé si han visto en Encuentro, tiempo atrás cuando salió la serie El Puntero de Canal 13, salieron un montón de intelectuales en un especial sobre qué era el puntero, y uno veía filósofos, sociólogos, hablando de la función social que ocupaba el puntero, y que en realidad era gente de los barrios que cumplía funciones de ayuda a sus prójimos y a sus compañeros de las barriadas. Es muy lamentable y eso demuestra a las claras cómo es una política de este gobierno que, ante una ficción que venía a denunciar cómo eran los manejos de estos personajes, daban una respuesta con intelectuales que nunca habían pisado una villa, que nunca habían pisado un barrio y que nunca habían tratado con un puntero porque nunca pasaron hambre. Está ejemplo tristísimo de que es una parte orgánica del gobierno. Claramente, ¿no? Más allá de que hay sectores laburantes que tenemos el desafío de demostrarles y de descubrir junto a ellos que este gobierno de popular no tiene nada y que es un gobierno capitalista con otra propuesta de desarrollo, porque bueno, claramente la coyuntura lo requería, ¿no? Había que reacomodar. Pero bueno, nosotros militantes lo hablamos así tan fácil, pero el laburante no lo ve tan fácil, ¿no? El 54% lo mostró. Y tenemos el desafío de eso, mostrarle que este aparato, y que a veces lo hablamos así, pero en los barrios duele, a los cumpas les duele ver cómo se organizan en movimientos como el nuestro, y como el nuestro que es FOL, pero puede ser el FOL, puede ser Santillán, puede ser el MTR por Democracia Directa, pueden ser un montón de movimientos que más allá de los matices y diferencias luchamos por un cambio social. Y vemos cómo eso, cómo le bajan una tonelada de recursos al puntero que le lleva a la gente a aplaudir el acto al intendente, al gobernador o a la presidenta, y nosotros que somos organización independiente, que no transamos, que los militantes y activistas que estamos ahí lo hacemos a pulmón y hasta laburando en las propias experiencias productivas y demás, da mucha bronca. Y bueno, es parte de nada, de lo que ha construido el PJ y de lo que sigue construyendo. Nuestro desafío es eso, mostrar que hay otra opción, y que hay otra opción no solo en los barrios, sino que hay otra opción de país y otra opción de mundo que lo estamos construyendo, ¿no? Que demandar por condiciones laborales y medio ambiente de trabajo sanos y óptimos no es más que un medio para llegar a esa sociedad que queremos, ¿no? Que sea libre de explotación y de pobreza y de todo este punterío de clientelismo político y demás. Así que bueno. Nada, yo creo que cierro, así que agradecido a ustedes por la invitación. Cuando quieran, acá estamos, bienvenidos. Y a los vecinos, vecinas, quizás logramos que alguna nos escuchen, algunos. Nada, acá estamos, con humildad diciendo cosas diferentes a lo que escuchamos en otros medios, invitando eso, a pensar, después de este programa, capaz que casualmente prendimos la radio y nos encontramos con este programa. Pensar que no somos una manga de locos, sino gente que piensa diferente, y que invitamos a esa otra gente que sea laburante a encontrarnos en estos espacios. Es la escuela, es el hospital, es el barrio, es el sindicato de base, en el laburo. Así que nada, gracias a la invitación, y invitamos a los vecinos a que se sigan sumando a estas experiencias. Primero, gracias a vos, y segundo... las masas que nos escuchan, que son las masas del edificio de acá enfrente, cuatro familias y dos viejas, pero bueno, sí, por internet nos escuchan hasta en Francia, me parece, ¿no? Así dicen, no entiendo el francés, pero así dicen. Así que bueno, gracias Fernando. Y bueno, estás invitado para cualquier otro programa, para seguir, como veníamos pensando. Yo supongo que va a ser un año complicado, que va a estar lleno de luchas, lamentablemente. Eso no es algo que nos guste, digamos, estar en la calle todo el tiempo, pero es algo que se tiene que hacer. Y bueno, que estemos al tanto, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Así vamos a estar en contacto. Bueno, si ¿vamos a un tema musical? Sí, vamos a una pausa, vamos con Dale Aborigen. ¿Otra vez? Ah, ya lo pasaste, perdón. El compañero llega tarde. Vamos con otro tema. Vamos con el Canario Luna, ¿les parece? Ah, bueno. Ahí está. Un poco más tranquilo. Que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca? Que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos. Este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos. Este brindis

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están apurando con el horario, con el dedito. Acá ya me están presionando, es un desastre. Al final uno labura mejor solo que acompañado acá por elementos subversivos, apátridas y suicidas. Y, claro, y barbudo que le falta el turbante. ¿Viste? Entonces, dos, encima dos ya, se van sumando. Mirá, Al Qaeda. Somos los hermanos, Al y Qaeda. Che, tengan en cuenta que este programa se escucha en todo el mundo, a ver si después cae un helicóptero acá con los Mariners. Hay un aparato que tiene, no, que cayó la palabra Al Qaeda, están viendo quiénes somos. No va a ser una excusa como tantas que hay para allanar casas y locales de partidos. Bueno, pongamos un poco de seriedad. Yo antes de todo quiero mandar saludos a mi no amigo ministro de trabajo precarizador Tomada, que parece que el spot ya pasó, me lo perdí porque no tenía auriculares, pero no me quiero olvidar porque es chanta ese. Bueno, estamos hablando de políticas públicas, bueno, el tipo, y de precarización, el tipo de síntesis de todo eso. Y bueno, y otro más, al hombre rata de Capital, porque ahora nos vamos a dedicar un poquito a él. Estamos con hablamos un poco de eso con el tema de las cooperativas, AGTCAP, y de distintas luchas que venimos trabajando, el tema del Parque Centenario, de la Sala Alberdi. Y ahora vamos con un nuevo invitado, Pablo, que es de Encuestadores en Lucha, y nos viene a comentar un poquito cuál es la situación general de la rama, y en particular sobre lo que veníamos comentando hace ya un par de programas, que es el despido de los trabajadores de la agencia, la consultora GFK, que están en lucha y fueron despedidos por el tema de reclamar el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, lo mínimo que se puede pedir. Los compañeros fueron despedidos y vienen haciendo medidas. Para agregar un poco, el cumplimiento del convenio colectivo lo podemos comentar un poco, hablando un poco más en general sobre cómo es la situación en nuestra rama de investigación de mercado, que tiene mucho que ver con lo que hablaba antes el compañero del tema de precarización, porque realmente es una de las ramas donde está más generalizada la precarización laboral en todas sus formas imaginables. Y en el caso de esta empresa, bueno, la patronal realmente no hacen, tienen los compañeros en blanco, sí, pero digamos hacen lo que quieren, es decir, no pagan el día encuestador, no pagan los feriados, no violan el convenio colectivo de mil formas, violan la legislación laboral. Por ejemplo, para dar un ejemplo, una de las modalidades de precarización laboral, que fue una de las primeras que estableció el mecanismo, que es el contrato a prueba, y que en esta empresa se utiliza, es decir, en la propia ley precarizadora que hizo Menem en el 91, se establecía que tenía que ser por una sola vez, porque se llama contrato a prueba. Es decir, si te está mal trabajado 3 meses, bueno, entonces esos 3 meses te pueden despedir cuando quieran. Quedás efectivo y ya no te pueden despedir más, o que pasas a estar en el régimen, mejor dicho, pasas a estar en el régimen general, digamos, el resto de los trabajadores, con derecho a indemnización por despido. Ahí lo que hacen estos tipos es directamente utilizar el contrato, tener a la gente en contrato a pruebas permanentemente, es decir, 3 meses, te lo renuevo, 3 meses más, 3 meses más, pum, pum, pum, pum, todo el mundo está en contrato a prueba. Y con esto les permitió, por ejemplo, despedir a estos dos compañeros. Siendo que el motivo real, siendo detrás de ese despido, es el intento, son los compañeros Leonardo Vanegas y Franco Sasso, que es el intento de tratar de organizarse junto con otros compañeros para luchar contra esta situación de precarización y de violación sistemática del convenio colectivo y de la legislación laboral que hay en esa empresa. No solo en esa empresa, digo, pero puntualmente estamos hablando de lo que pasa ahí. GFK es una multinacional de capital alemán que en el 2006 absorbió otras dos consultoras, que eran son Kleiman y Signos, y ahora se llama GFK Kleiman Signos, ¿no? Que es interesante, una de las dueñas de una de las otras dos consultoras, que nominalmente se había apareciendo como empresas independientes, pero estaban absorbidas por esta multinacional, era la presidenta de la Cámara de Agencia de Investigación de Mercado. No es interesante, o sea, los que firmaron el convenio después lo violan. O sea, los tipos que me encargaron de poner la firma en el convenio, después se lo usan de papel higiénico. Bueno, este tipo de cosas escandalosas realmente, y los compañeros por ahí que... Digo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es verdad que en todas las en todos los sectores está avanzando la precarización, está conculcación de derechos a los trabajadores, pero realmente en nuestra rama se dan cosas realmente chocantes, ¿no? Porque esa actitud de las patronales de violar toda la legislación laboral. Y bueno, yendo un poco más al conflicto específicamente, bueno, se han hecho distintas medidas de lucha. O sea, ahí en el conflicto están participando los compañeros, bueno, obviamente los compañeros despedidos, otros trabajadores de la empresa, de la misma consultora, que también es difícil, digo, porque pende la amenaza de que les pase lo mismo, ¿no? O sea, por esto que decíamos, de que se manejan de una manera que, bueno, vos te tratás de patarte, vos haces quilombo, chau, te quedas en la calle. Con también las dificultades que eso conlleva, bueno, otros trabajadores, y está el sindicato único de la publicidad, que es el sindicato que corresponde por la rama. Que bueno, es un sindicato cristinista, digamos, en la fractura de la CGT, está pateando, digamos, para el lado de Cristina. Un sindicato chico, que en realidad la mayor fuerza que tiene es en... No me quiero ir del tema, pero es un sindicato chico, digamos, y el tema es que está aportando... la forma en que manejan el tipo de medida de protesta que se está tomando concretamente es volanteada, con una pancarta, digamos, se para y con redoblantes, bueno, se para en la puerta de la empresa, en la sede de la empresa, es en Florida 537, Galería Jardín. Y bueno, se plantan ahí, están generalmente de 2:30 a 5:00 p.m. todos los días, o día por medio a lo sumo, y algunos días se están haciendo scratch. Por ejemplo, el martes de la semana pasada se hizo scratch, hoy sí iba a ser uno que se suspendió porque el sindicato tenía una audiencia con otra empresa, por otro conflicto. Digo, es interesante también porque el tema cómo opera el sindicato, ¿no? Que por ahí pone un condicionamiento muy fuerte a los compañeros. Bueno, que si las cosas se hacen como ellos dicen, que no puede venir gente de afuera, y que si no puede venir gente que la organización quieren apoyar, no pueden venir, porque si no ellos se abren, y mantienen el conflicto en un nivel que yo diría casi, y de esto igual me hago responsable yo personalmente nada más, digo, casi diría que es más bien que no les interesa demasiado ganarlo, con lo único que les interesa es con si puede negociar una indemnización más alta para los compañeros despedidos. Pero no les interesa realmente que se reincorporen los compañeros y que se deje, termine con esta persecución a los que luchan, ¿no?, en la empresa, digo, eso es el problema. Sí, lamentablemente el papel de los sindicatos y lo que solemos llamar la burocracia sindical es funesto para los laburantes. Acá vimos el tema de la participación que tuvo el sindicato en el con el despido de Maxi Cisneros, exactamente. Los mismos también en Cerámica Lourdes, ¿no?, en el frigorífico Ofal, en distintos conflictos. Es todo un tema porque es necesario, fundamental, que los trabajadores nos organicemos, pero muchas veces hay que, una de las primeras barreras que tenemos que saltar es la propia burocracia del sindicato. Entonces es como que se hace ahí como estratégico la recuperación de la herramienta fundamental que tenemos para la defensa de nuestros derechos, que es el sindicato. Porque lamentablemente esto es un caso más, ya todos los programas tenemos uno nuevo de despido de compañeros, y ya sea en el Maxi Cisneros, o el frigorífico Ofal, o en el mismo estado, es contraproducente para las luchas. Y bueno, entonces nos contabas que venían haciendo un scratch, hoy se levantó, claro, porque el sindicato tenía que atender otro conflicto. Claro, y bueno, está, en realidad no hay avance, digamos, la situación está en parada, está en stand-by, es decir, porque la empresa no quiere dar el brazo a torcer. Y bueno, o sea, los compañeros, en realidad no hay demasiado sí, no hay demasiadas novedades. Lamentablemente, si la situación sigue así, digamos, con esta cuestión de que está, hay una lucecita, digamos, de esperanza que tiene que ver con otra cosa, que es que esto también un poco es, como vos decías, el tema de también un poco la presión que han hecho los trabajadores con la movilización que se ha producido a partir de este conflicto, ha llevado a que los burócratas, bueno, acepten el tema de organizar elecciones de delegados para el mes de abril. Y ya hay compañeros ahí dentro de la empresa que se están candidateando, y que es importante porque, bueno, realmente va a ser un avance, más allá de que se reincorporen a los compañeros despedidos, pero va a ser un avance fenomenal si se realiza, digamos, en la organización ahí adentro. Y tengamos en cuenta que es una rama donde que haya delegados adentro de una empresa es como del planeta Marte, es decir, ¿no? Yo creo que hay una cantidad de empresas que digo, por ahí podemos comentar un poco después cómo es la situación de la rama, digo, pero es importante entender eso y que la organización, digo, el espacio donde yo milito, que es Encuestadores en Lucha, bueno, lamentablemente habría que decir que es casi la única organización que hay independiente del sindicato dentro de la rama, porque realmente es muy difícil organizarse para los trabajadores. Hay mucha persecución a los que se organizan, los que luchan, mucha precarización. O sea, es realmente, y también está, pesa todo esto que decíamos antes de este discurso, esta ideología, este discurso ideológico, las patronales, ¿no? Que en el Estado, como contaba el compañero, tiene que ver con esta cosa de decir, no, bueno, tenés que sacrificarte porque es como un sacerdocio este trabajo en la salud, en la educación, en la asistencia social. Y en el sector privado juega por el lado de bueno, de identificarse con la empresa, de que vos podés hacer carrera, de que vos, si por ahí, con el caso mío, de carrera de sociología, bueno, vos podés ser un profesional el día de mañana, y para qué te vas a poner a activar sindicalmente, si te vas a perder tiempo en eso, si podés llegar a ser un profesional y ascender. Digo, todo eso que te tratan de hacerte pensar que no sos un laburante, ¿no? Y que no te unas con tus compañeros, que no tengas conciencia de clase, digo, bueno, eso. Las patronales, digamos, en distintos ámbitos lo manejan de distintas maneras, pero todo apunta a lo mismo, a que vos a que se dividan los trabajadores, a que no se asuman como laburantes, que no reclamen por sus derechos, que no se organicen, en fin, todo tiene el mismo sentido, más allá de que varíe el contenido del discurso, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Y eso en la rama nuestra, bueno, está golpeando muy fuerte, ¿no? Eso, hay muchos compañeros que no entienden, no lo ven como que son laburantes, por ahí piensan, bueno, el día de mañana me puedo conseguir algo mejor y me la banco en este laburo, me banco con esta explotación que me están haciendo, pero mañana me consigo otro laburo mejor y listo, y no piensan que por ahí tienen que luchar y organizarse para tener derechos, digamos. Sí. Me acordaba que, por ejemplo, no sé si será el caso de estos dos compañeros, pero en otros casos, varios que son delegados y muchos que son delegados de lo que se llama ahora delegado de hecho, es que no, que o que son delegados pero no están en un gremio que no tiene personería. Cuando se inician las acciones legales contra la patronal, ahí entra a funcionar lo que es el convenio 135 de la OIT sobre los representantes de los laburantes, y se han ganado, por lo menos en un primer paso, no solo a la burocracia sindical, sino en la justicia. Se han ganado varias batallas. Vuelvo a repetir, los dos casos de Cristian Fontana y Maxi Cisneros son dos concretos que la justicia ha fallado a favor de ellos por persecución gremial. ¿Han empezado a recorrer este camino? Mirá, no, el tema con eso, por ahí, por un lado, está el tema de que, bueno, vuelvo a este tema del cómo el sindicato condiciona por ahí el transcurrir del conflicto, y por ahí y hay que entender que no es un tema de que haya una actitud de parte de los compañeros de, no sé, como decir, de subordinarse voluntariamente al sindicato, de confiar en el sindicato o entenderlo en un sentido de una actitud pro-burocrática, sino que el tema es que por la debilidad misma de la organización y mismo del espacio donde milito yo, digo, para decirlo en primera persona, porque no es que la debilidad de la organización de ellos, sino que digo, también el espacio donde yo milito, también tenemos una organización limitada que lo estamos construyendo con muchas dificultades. Por ahora, digamos que a nivel legal no se está viendo eso, porque en algún punto es como que el tema del reclamo de Máxima, digamos, sería la reincorporación, pero por ahora es como que no... Sí, no se está planteando ese tema. O sea, por ahí a nivel jurídico mucho se está manejando con los abogados que tiene el sindicato, que obviamente están en este marco de mantener el conflicto dentro de ciertos límites. Y por ahí en otros temas eso está por hablarlo y hay que ver también hasta dónde los compañeros da para profundizar el conflicto, porque también ese es el problema. Que no, tampoco hay, digamos, si está esta idea, como te decía antes, de plantearse elecciones de delegados, pero por ahí yo no veo ahora que haya como una posibilidad de llevar a escalar el conflicto al nivel de reclamar que se los reincorpore a los compañeros y se reconozca que era por persecución gremial, bueno, lo que pasó en el caso del compañero Cisneros y demás. Uh-huh. Por ahora eso no está. Habría que ver también y profundizarlo un poco más hablando con algún abogado que no esté vinculado en principio con... Sí, eso está... El sindicato, ¿no? Porque es eso. Sí, una cuestión que hay que tener siempre claro es que los laburantes, que son los principales afectados, son los que van marcando el paso también y los principales interesados en todos estos temas. Pero me llama... ¿Por qué lo comento esto de la vía legal? Porque hay muchos casos, lamentablemente, de persecución gremial a todo aquel laburante, y más en privado, aunque en estos últimos años, en lo que es en todo el ámbito estatal y más en capital, se han dado también muchos casos de esto, donde se han obstaculizado elecciones de cuerpos de delegados, se ha echado a compañeros legítimamente elegidos por los laburantes. Y bueno, cuando salió el primer comunicado, bueno, otro caso más de intento de organización y bueno, en ese sentido las patronales trabajan con un estado de un estado mayor de alerta permanente. Entonces al primer compañero levanta la cabeza, intenta organizar, fuera. Bueno, te comento una cosa que no tiene que ver con este conflicto, y rápido, pero porque también está el otro tema, ¿no? Cuando el sindicato le interesa por algún motivo defender a un compañero, ahí sí se mueven, ¿no? Y a mí me pasó, digo, que yo cuando intenté organizar en un lugar de laburo, yo estaba también en otra consultora, me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a los compañeros. O sea, en cuanto me deschavaron, chau, me llegó el telegrama. Y ahí el sindicato se movió, invocando el convenio 135, bueno, toda esta cuestión de persecución sindical, no planteando por ahí tanto tan el tema de que si yo fuera delegado de hecho, no planteándolo en esos términos, pero planteando como que había una situación de persecución sindical, y ahí me reincorporaron. Después, bueno, me se dio un montón de situaciones con la empresa, hostigamiento, mobbing y todo lo demás para que me fuera, que al final lo aguanté como pude, pero es interesante. Bueno, también está el problema de este peso que tiene el sindicato, y en última instancia, como vos decías, es un tema que en última instancia lo tienen que resolver los compañeros con el asesoramiento y con la data que corresponde, obviamente, y tratar de mostrarles todas las posibilidades, pero después lo tienen que decidir ellos. Hasta dónde quieren llegar o qué es lo que quieren reclamar y cómo quieren reclamar. Sí. Bueno, vamos a un refresco, como diría el viejo David. No, quería acotar también a lo que decía el compañero, que estos despidos muchas veces son una segunda instancia cuando el trabajador se banca los aprietes de la patronal, que a veces son aprietes en sobrecargar al trabajador, mandarlos a laburar en lugares no tan favorables para cada uno, labores que por ahí se reparten a lo largo de la semana entre distintos trabajadores, se concentran en uno, y en el peor de los casos, ya que el salario nunca alcanza, el quite de horas extras. Muchas autopartistas, a los trabajadores que empiezan a asomar la cabeza, se le quitan las horas extras, entonces es muy difícil denunciar persecución gremial, es muy difícil denunciar a la patronal, pero sí hay un ataque a la clase trabajadora y a aquellos integrantes de la clase que se muestran más combativos. Sí, tal cual. Con respecto a eso, me acuerdo cuando vino Maxi que nos contaba que uno cuando va a la justicia, precisamente se da toda esta cuestión, que para hacer todo un trabajo de activismo sindical, organización en las fábricas, uno lo tiene que hacer muy por de Cayetano, muy el trabajo de hormiga, despacito y sin levantar la cabeza. Y es precisamente esas condiciones en que uno tiene que tratar de luchar por la organización de la clase, que después es tan difícil comprobarlo en la justicia, que a uno lo echaron por ser activista sindical. Sí, y en eso también es el papel de los gremios cuando dicen que no venga persona ajenas a la empresa a colaborar con una lucha. En muchas luchas es fundamental el apoyo externo. Cuando un gremio, cuando una comisión interna se empieza a organizar, que muchas veces no puede asomar la cabeza, repartir volantes, denunciando las demandas de los trabajadores, y ahí estamos nosotros, sembradores de vientos. No, nosotros y lo de todo el campo popular, digo, ¿no? Colaborando con estos nuevos espacios, brindando ayudas desde afuera, pero siempre apoyados en la organización interna, que siempre es lo fundamental para cualquier conflicto. Sí, sí, ahí para en relación con eso, bueno, aprovecho la ocasión, digo, está esta limitación que pone el sindicato, y en algún punto, bueno, las cosas están dadas así, en este momento no hay relación de fuerzas como para decirle a los burócratas váyanse al carajo y nosotros seguimos con la lucha, y si no quiere que venga, digamos. Entonces, dada esa situación, bueno, nosotros, yo aprovecho la ocasión para convocar cualquier organización que, y de hecho, bueno, hay compañeros que de algunas organizaciones que están ya, que han venido ya, o sea, de organizaciones del espacio político sindical en que yo milito, aparte de Encuestadores en Lucha, que es La Brecha Sindical, con La Brecha, y compañeros, bueno, cualquiera organización que quiera apoyar, nosotros, o sea, yo creo que es lo mejor, lo que realmente realmente los trabajadores necesitan, porque realmente lo que está pasando es esto: por un lado que el sindicato le pone este límite, no, que no venga gente de afuera; por otro, lo que ellos aportan como estructura para la lucha, para el reclamo, es muy pobre, son ponerle 10 personas con una bandera y unos bombos, y no le ponen demasiada gana tampoco. Entonces es como que sí, conflicto así sin apoyo no se puede ganar realmente, y bueno, es necesario realmente que haya solidaridad, que haya apoyo. Recomiendo que el que quiera, para que ese apoyo sea efectivo, que tome la precaución de venir disimuladamente, porque realmente los burócratas están poniendo esta condición, y por ahora lamentablemente hay que bancársela. O sea, sería lo más adecuado que las organizaciones que quieran sumarse a apoyar, se pueden comunicar, no sé, hay un, está, bueno, en Facebook, está Encuestadores en Lucha, tiene un Facebook, y tiene también un grupo Yahoo, que es, ¿lo puedo decir? Sí, dale, seguro. Senque@gruposyahoo.com.ar. Bueno, hay organizaciones y gente que quiera apoyar el conflicto, se pueden comunicar a ellos, si no, a la página, al muro, ahí tenemos en Facebook, Encuestadores en Lucha. Y bueno, la idea es que se acerquen, y los que quieran apoyar, es decir, que se acerquen con esta cuestión de que ahí, acá viene también un test para las organizaciones, ¿no? Si vos querés venir con tu bandera a vender tu periódico y a paratear el conflicto, bueno, no vengas, porque la onda es que no lo vas a poder hacer. En este caso no se puede hacer directamente, porque no le vas a aportar nada al conflicto y va a traer más problemas de lo que puedes solucionar. Entonces, por ahí, bueno, venir un poco más disimuladamente y tratar de pasar como gente que viene a apoyar, amigos, lo que fuere. El verso que estamos poniendo, que son amigos, parientes y novias. Y así, novias, novios, lo que ¿Hay sea. ¿Hay muchas novias? Claro, no sé. Pero bueno, novias, novios, lo que sea. Qué sé yo, también está apoyando, bien. Bueno, digo, por decir, organizaciones que están apoyando. Está apoyando gente de la Asamblea de Flores también. Pero con esta cuestión. Sí, me parece que la lógica en general es que hay que ir a apoyar el conflicto y a ponerse a disposición de los laburantes, que son los, ya como hablábamos antes, son los principales afectados y son los que, en definitiva, se tienen que cargar al hombro el conflicto y las medidas que hay que tomar. Bueno, vamos a un corte y después continuamos porque ya me están haciendo deditos. Sí, vamos con The Clash. Y bueno, después de la pausa le pasaremos la boleta por el aviso que dio al aire, ¿no? Así que ya volvemos. Seguimos con Sembradores de Vientos en su programa número 19, sin la presencia del veraneante David, que debe estar ahí soleándose en Mar del Plata o en alguno de esos lugares medio. Yo lo veo pequebook. A la sombra, yo lo veo a la sombra, sí, ¿no? Con la netbook bajando tema de la Ralde. De la Ralde, bueno, podría ser después. Me viene la imagen, sí. Lo que sí, seguro que no está escuchando el programa, porque no ha llamado, como ha llamado en otras oportunidades. Sí, no nos ha cagado a pedos, que sería lo primero que hubiera hecho si hubiera estado escuchando el programa. ¿Podemos recordar los teléfonos? Dale. 5433-3607. ¿Y hay algún mail? Sí, el sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Y ya que arreglamos con el compañero los honorarios que nos va a pagar por el chivo, puede pasar de nuevo el chivo para comunicarse y solidarizarse con el conflicto. Bueno, está, como decía, Esposadores en Lucha está en Facebook, y después está el grupo Yahoo, al que pueden mandar mails, que es senque@grupoyahoo.com.ar. Senque. Senque. Sería. Claro, Senque es porque en realidad originalmente, bueno, cuando se fundó esta agrupación, de paso cuento brevemente un poquito, en el año 2005, digamos, cuando se fundó esta agrupación, sí, fue un poco antes, 2003-2004, y la idea era que se llamara Sindicato de Encuestadores, la idea era formar un sindicato de encuestadores, pero bueno, eso quedó un poco demasiado grande, ese proyecto quedó a mitad de camino, y por de ahí la sigla, digamos, la abreviatura, Senque. Pero bueno, senque@grupoyahoo.com.ar es el grupo al que pueden mandar mail, la gente que quiera manifestar, y su apoyo y contactar con los compañeros de manera de apoyar. Y los trabajadores, bueno, están prácticamente todos los días, o día por medio, están ahí en Florida 537. O sea, también si quieren hablar en persona con los trabajadores que están ahí, pues, se pueden acercar, también me pueden encontrar a mí, ahí seguramente. Y si no, está bueno en Facebook también, Encuestadores en Lucha, y pueden contactarse. De esas son, por ejemplo, las formas que hay para las organizaciones que se quieran solidarizar. Sobre este tema, bueno, agregamos, ha salido una gacetilla en red, en breves en red. Por ahí más adelante puede llegar a salir algo más largo, más tipo nota. Los compañeros están trabajando en eso, bueno, y. Y nada, bueno, creo que por ahí podría agregar un poco así, comentario a grandes rasgos, digamos, la situación, sobre la situación que hay en la rama, que bueno, es esta que decía antes, básicamente. Es una rama donde hay muchísimo trabajo en negro, o sea, mayoritariamente es en negro o monotributista, que es una, como nosotros decimos en Encuestadores en Lucha, es otra forma de estar en negro, en realidad. Y tiene un sindicato que en realidad su principal base social, digamos, su principal fuerza deriva de otra rama, que es publicidad en vía pública, la que tiene más organización históricamente, y que en los años 70, por ejemplo, tiene una organización bastante combativa, había compañeros que estaban ahí, que estaban en las organizaciones político-militares, en Montoneros, por ejemplo. Y bueno, la gente que quedó, la dirigen, las activistas que sobrevivieron, digamos, de esa generación, que eran otra cosa, lamentablemente se han ido convirtiendo en burócratas, para decirlo en pocas palabras, y en algún punto la rama nuestra no les interesa. O sea, si se ocupan de algo es de publicidad en vía pública y hasta por ahí nomás, y de la rama nuestra, bueno, qué sé yo, se ocupan de algún reclamo muy elemental, cuando la empresa ya viola el convenio de una forma muy escandalosa y les cae simpático, digamos, después, no, nunca se sabe qué criterio usan para apoyar en un conflicto, si es que le cae simpático, qué sé yo, pero la cosa es que se ocupan, digamos, hasta por ahí nomás, pero cuando ven que hay un poco que no les conviene apoyarlo por algún motivo, o porque es una empresa amiga del gobierno, o porque, digamos, ven que asoma por ahí algún nivel de organización que no les conviene que haya, y ahí ya lo dejan en banda. Entonces, para los oyentes que por ahí no están al tanto, el trabajo de publicidad en vía pública, ¿quiénes son estas personas que pegan los afiches de publicidad ilegal? Okay. No, publicidad en vía pública son los compañeros que laburan, o sea, los carteles luminosos, los carteles, o sea, los carteles, no, estamos hablando de cosas, digo, que están relativamente dentro de la legalidad, no sé que si habrá gente que, habrá empresas que estarán, que no conozco mucho cómo funciona esa rama en realidad, pero no, son los compañeros que colocan los carteles grandes, eso que vemos por la calle, en las rutas, o en... los carteles luminosos en general, o sea, o también, digamos, agrupa también a los trabajadores de los talleres que fabrican ese tipo de carteles, o sea, los talleres gráficos que fabrican ese tipo de carteles, o que pintan ese tipo de carteles. A eso se refiere, eso es publicidad en vía pública. Lo que pasa es que, bueno, digo, decía, esa es la rama que tiene más organización históricamente, que hay más activistas, que hay más delegados, que hay más todo, para decir un poco las palabras, que hay más afiliados. Y bueno, el sindicato, digamos, la base social procede principalmente de esa rama, que la base que tiene el sindicato procede principalmente de esa rama, y ellos actúan en consecuencia. O sea, las otras ramas, en particular la nuestra, no le dan demasiada pelota, se ocupan de vez en cuando de alguna cosa. Y también, bueno, está este tema que decía antes, de que nuestra rama tiene una situación que a nivel, digamos, ideológico es muy complicada, porque realmente hay una gran masa de compañeros que aparte están muy precarizados y que se les es muy difícil organizarse. No se asumen como laburantes. A veces la misma organización, por ejemplo, yo soy encuestador telefónico, laburé siempre en encuestador telefónico, pero los compañeros que laburan en calle, ¿no?, que hacen encuestas en calle, generalmente tienen no tienen contacto con la empresa con la que laburan, tienen un coordinador de campo que es el que los contrata y que a su vez la empresa lo contrata a él. Entonces el patrón, entre comillas, de ellos es el coordinador de campo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que el coordinador de campo se trata de presentar, es un tipo que, claro, está un poco menos meado de los perros que ellos, digamos, y se trata de presentar como que es un amigo, pero es el que los super explota, que los hace, que les paga lo más tarde posible, porque la otra cuestión es esa, los compañeros que trabajan en calle, fijamente se paga a 3 meses, o hasta 4 meses, a veces las encuestas, bueno, el que super, el encargado de super explotar a los trabajadores del coordinador de campo, pero después la que realmente tiene la manija, la empresa, la que gana, tiene, y entonces esa mediación, esa tercerización, lo que hace es que el coordinador de campo le dice, no, bueno, chicos, no me reclamen a mí, que a mí hasta que me paguen a mí, después si no me pagan a mí, no les puedo pagar a ustedes, la culpa no es mía, es decir, tratemos de apoyarnos mutuamente, y bueno, eso también lleva mucho a que el trabajador le resulte muy difícil ver el conflicto, ver la contradicción que existe, porque hay esa mediación que parece que el tipo con el que estaba peleando en realidad parece que es medio amigo y medio enemigo en realidad, ¿no? Y digo, esa situación, y también, bueno, el caso de los compañeros que trabajan en calle, también está el tema de que es un laburo muy solitario, muy individual, y que es difícil tener momentos para encontrarse con los compañeros, hablar y tener conciencia de que son todos trabajadores. Y realmente esto es muy difícil. Yo digo, yo sé que está en toda nuestra clase, está pasando ahora en las últimas décadas esto, que hay una pérdida de conciencia, que hay mucha gente que no se asumen como trabajadores, pero realmente en la rama nuestra esto es muy grave. Es muy grave, y hay un pensamiento realmente de cosas, realmente que uno en otro sector puede dar en risa, ¿no? Pensar que tal supervisor es bueno, que tal coordinador de campo es bueno, que no hay que hacerle quilombo porque es un buen tipo. Nos cae bien, nos trata bien, qué sé yo. Es decir, esas situaciones uno se lo encuentra todo el tiempo y es lo que más dificulta la lucha de nuestra rama. Y bueno, y al mismo tiempo la precarización, ¿no? Estas formas que mencioné antes, esta cuestión de que a los trabajadores se los tiene como monotributistas, se les paga a 3 meses, en el caso de los compañeros de calle, y en el caso de los telefónicos, se hacen todo lo posible para pagar lo más tarde posible. La empresa que pagan en fecha es un milagro, digamos. O sea, se trata de pagar lo más tarde posible. Y realmente, eso, los trabajadores se van acostumbrando a eso, más la gente más joven, que no conoció otra cosa, se va acostumbrando a eso, y aceptar eso, y a que el que protesta contra eso es un loquito. O es un quilombero, es un tipo que quiere que nos quedemos sin trabajo. Yo me acuerdo, a mí me ha pasado muchas veces, los compañeros me decían, Pablo, pero vos haces tanto lío, nos van a quedar sin laburo. Es decir, eso es una rama donde eso está muy extendido, y es difícil organizarse, difícil luchar. No quita que igual hay que hacerlo, y tenemos que hacerlo porque somos trabajadores, y porque hay millones de trabajadores que están en situación similar en otras ramas y que también tienen que luchar y que organizarse. Y que bueno, todo esto va relacionado mucho con lo que habló el compañero que habló en la primera parte del programa, ¿no? El tema de la precarización laboral, que en realidad es algo que está extendido bajo distintas formas, en el Estado, con los contratos temporarios, con los programas Envión, Fines, bueno, como les ponen el nombre que le pongan, digo que se termina el Estado. Aparte de tratar de sacarse encima la responsabilidad de proveer una cantidad de servicios, de salud, educación, asistencia social, trata de precarizar, de poner a los trabajadores en figuras raras, que como becarios o cosas por el estilo, como que no fueran trabajadores, como que no estuvieran en relación de dependencia. Bueno, eso en el Estado toma una forma, después otra forma son los compañeros cooperativistas, donde también se lo ponen en una situación que no se le da plenos derechos como trabajador, no se lo reconoce como trabajador. Otra forma son las pasantías. Otra forma, bueno, es directamente los trabajadores que están en negro, abiertamente en negro. Otra forma son las modalidades basura, digamos, tipo contrato a prueba, contrato de aprendizaje y todas las que ha inventado el menemismo, digamos. Y otra forma, bueno, es la que se da en mi rama, que a veces es una combinación de varias de esas cosas, pues es interesante ver esto también, ¿no? Que es una combinación de contrato a prueba, monotributismo, negro. Contrato de no se respeta el convenio, cuando inclusive aunque esté bajo convenio y en blanco y demás, no se respeta el convenio, no se respetan las leyes, y bueno, anda a reclamar la magolla, porque el tema es que el miedo a quedarte sin laburo, que hablaban antes los compañeros, el miedo a quedarte sin laburo, y hace que, bueno, te dicen, yo te pago el 20 del mes siguiente, digamos, y bueno, quédate en el molde, si no te gusta, andate a otro lado, o sea, es así. Entonces digo, situaciones como esas, bueno, que tienen como denominador común el tema de la precarización laboral, por eso también es importante el tema de todas las luchas que hay contra eso, la campaña contra la precarización laboral, contra la precarización del trabajo y la vida, bueno, todo esto que está desarrollando sectores combativos del movimiento obrero para luchar contra este verdadero flagelo que estamos sufriendo los trabajadores en este periodo. Sí, a mí me quedan un par de cosas, cuestiones, dando vuelta. Porque en general nosotros trabajamos mucho en todo esto que tiene que ver con los conflictos y en todas las noticias que se van dando en la coyuntura, ¿Cómo se construye el discurso desde el poder? Y la primera cuestión que me interesa resaltar de todo esto que comentás vos, en esta situación compleja que es la situación que está viviendo la clase, no es algo, un patrimonio lamentable de una rama, sino es en general de la organización de la clase, que es el, a ver, frente a cualquier lucha hay como dos o tres condiciones básicas que se tienen que dar, que es primero la organización de los propios trabajadores en su lugar de trabajo, y segundo la solidaridad que logren, los lazos que logren constituir con el resto de la comunidad, las organizaciones, otras organizaciones, sindicatos, lo que sea. Y eso es desde que nació la huelga o la acción, o la acción directa, o que la clase se organizó para luchar, para defender sus derechos. Ahora bien, vos lo que contás en este caso es que el sindicato dice, bueno, muchachos, que no venga, nosotros estamos acá, pero que no venga nadie más, que no venga ninguna otra organización, o sea, ya se está, pues están sumando un punto más a la construcción, a la fragmentación de la clase, ¿no? Que no solo, no sé, yo lo analizo desde acá, desde la radio, pero por haber visto algún otro conflicto, y eso es mi opinión personal, contribuye a la fragmentación de la clase. Tira para atrás a la conciencia de los compañeros, y construye un sentido común, que va hacia, en este sentido, en sentido contrario del reconocimiento de uno como integrante de un colectivo mayor, y que se tiene que solidarizar con otros compañeros. Después, el segundo punto es esto precisamente de el gran problema de la conciencia de clase, que pasa en todos lados, pasa en los barrios, pasa en las fábricas. Entendido conciencia de clase, saber o tener en claro quién te está explotando y a quién le tenés que pegar, y teniendo en cuenta que hay mucha contradicción en el medio, que hoy lo que hablábamos con Fernando, esto de que las necesidades concretas de los compañeros son ineludibles, y que se atenta contra la conciencia de clase o con la construcción del discurso teniendo en cuenta eso también, y entonces se lo aprovecha para construir para hacer política, lamentablemente. Bueno, esas dos cuestiones. Sí, cuando vos hablás de esto de conciencia de clase, también uno a veces se pierde, ¿no? También a quién golpear y a quién darle la mano, que es algo importante. Y muchas veces compañeros de trabajo no dan luchas legítimas por acompañar un proyecto político que en tal caso sí es legítimo, desde nuestro lado no lo consideramos, pero si así lo fuera, pongamos que comete un error, que no ve, que no tiene alcance ni dimensión total de lo que es la vivencia de los trabajadores, porque en su mayoría está compuesta por gente que no pertenece a la clase trabajadora. Entonces, al punto este, se pierde la conciencia de clase, que se acompañan proyectos políticos que son ajenos a la clase, y no se dan luchas por no oponerse a un gobierno que ignora las demandas de los trabajadores. Por otro lado, cuando vos hablabas de la función de los sindicatos, creo que vos ya hiciste un programa especial sobre la evolución de los sindicatos y cómo fueron siendo una herramienta más del sistema, y se hablaba de que a veces se dan las luchas porque la indemnización sea más alta y no por la reincorporación de los trabajadores. Y creo que esto no solo no es la función del sindicato, sino que esta función la asumen solamente para no quedar mal ante los trabajadores que están dentro de la fábrica, pero que si fuera por los sindicatos, evidentemente simplemente arreglarían con la patronal el despido más bajo de los trabajadores. Creo que es una lucha que tenemos que dar todos, y lo venimos diciendo programa tras programa, a riesgo de ser reiterativos, por que la clase tome el control de los sindicatos. O sea, cuando el dueño de un sindicato tiene propiedades, digamos Pedraza, que maneja el Belgrano Carga, evidentemente no es un trabajador, y evidentemente, si alguna vez lo fue, se olvidó de las demandas de los trabajadores, porque historia de traidores hay grandísimos, como Vandor, que era un proletario y se convirtió en el peor de los burgueses patronales y antiobreros de la clase trabajadora. Así que siempre hay que tener en cuenta eso, ¿dónde está parado quien nos defiende? Sí, yo agrego una última cosa. Bueno, en relación, coincido totalmente con lo que vos planteas, creo que no hay mucho para agregar, ¿no? O sea, nosotros, en el caso de nuestra rama, estamos del espacio donde yo estoy militando, que es Encuestadores en Lucha. Hemos hecho muchos intentos por tratar de entrar, digamos, aunque sea tratar de recuperar, aunque sea un pedacito de la estructura del sindicato, de arrancárselo a los burócratas. Hubo compañeros que en su momento fueron delegados en algunas empresas, por distintos motivos no pudieron seguir, en algunos casos no pudieron seguir con esa militancia por temas familiares o por cambios de... se quedaron sin laburo o entraron a laburar en otro lado. Bueno, hubo distintas cuestiones que no se pudieron seguir, o porque perdieron, o porque hubo... Bueno, mil cosas, digamos, pero hubo, se avanzó, lo que se llegó fue eso, y sí se ha logrado, digamos, presionar al sindicato para que haga cosas. Generalmente pasa mucho que el sindicato de nuestra rama, las cosas que hacemos nosotros, ellos se las adjudican a ellos. O sea, no, nosotros conseguimos que vaya al Ministerio de Trabajo una empresa, una inspección, y consigue blanquear gente, por ejemplo, y el sindicato se lo adjudica a ellos. Ah, no, nosotros conseguimos que en tal lado blanquearan a la gente, y resulta que en realidad fue Encuestadores en Lucha que fue que lo conquistó. Eso no fue el sindicato, pero los tipos se lo... Digo, en ese sentido, bueno, es una lucha muy difícil para recuperar el sindicato, y obviamente para arrebatárselo a los burócratas y que realmente está al servicio de los trabajadores, pero es una necesidad ineludible, eso qué duda cabe. Lo que pruebo, bueno, un detallito nada más, el scratch que se suspendió hoy se pasa para el martes que viene, o sea, el martes que viene, importantísimo, martes que viene, 2:30, en Florida 537, scratch, así que quiera venir, como digo siempre, personas o organizaciones que quieran apoyar, que vengan, con esta salvedad que es tratar de disimular lo más posible el tema de que sean, digamos, no presentarse como organizaciones, sino como... individualmente, como gente que viene a apoyar para no tener este problema con la burocracia, que lamentablemente es el condicionamiento que tenemos, y está así la cosa, está así de jodida, y bueno, pero es la forma en que pueden apoyar el conflicto y a ver si se puede ganar, y que sería muy importante realmente ganar, porque aparte este último tiempo también ha habido muchas derrotas en la rama. El año pasado, en el conflicto en Poliarquía, que también hubo una cosa parecida, compañeros que lo echaron por luchar, y también se terminó en esto mismo, el sindicato terminó arreglando con una indemnización doble, una cosa así, para que los compañeros, y con esos compañeros, se tuvieron que quedar en la calle con un poco más de plata en los bolsillos por ahí, pero sin poder seguir organizándose ahí adentro. Entonces digo, bueno, para que no se repitan ese tipo de cosas, para que empecemos a ganar los trabajadores, las luchas, empecemos a avanzar los trabajadores también en esta rama que está tan difícil, bueno, es importante el apoyo y la solidaridad. Tal cual. La política que tienen es una política clara, esta de despedir, hasta de pagar a cualquier monto de indemnización con tal de que no se organicen los laburantes en su lugar de trabajo, pero y hay que tratar de evitarlo por todos los medios eso. Y otra cuestión que se desprende de lo que comentaba recién Andrés, me querría resaltar, es que para mí nunca los intereses particulares, que ya sean los intereses de la agrupación política, del partido, del movimiento, lo que sea, pueden ir por encima de los intereses de la clase. Y en este caso es otro más que, bueno, los intereses del sindicato, es como una contradicción lo que voy a decir, que como los intereses del sindicato van en contra de los propios laburantes, ¿verdad? Es un absurdo, pero no, es así, no. Lamentablemente. Por una afiliación política, en definitiva. No pueden ir en contra de los intereses de la clase. Parece como, lamentablemente, es algo con lo que uno tiene también que bregar para evitar eso. Bueno, Vamos a un descanso. Tema, un descanso, un refresco musical, un juguito musical, ¿por qué no? Un exprimido de música y volvemos en un. Un refrito y otro programa. También. Thank you. Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos paso un ratito. Sí. ¿Nico en el campo? Nico en la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. Continuamos en Sembradores. Bueno, vamos con avisos breves. Hoy, durante toda la jornada, se realizó un paro en la provincia de Buenos Aires, convocado por la CICOP, por el tema de aumento salarial, las condiciones de trabajo y también por la reincorporación de Miguel Molinas en Esteban Echeverría. El tema general que hay detrás de todo esto no solo es la recomposición de salarios, sino también la situación crítica que está viviendo la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Hoy con Fernando estábamos hablando hace un ratito el tema que se, un poco sobre esto. Ya en estos breves meses que va el año ya hubo varios conflictos en Moreno, comentábamos, en Almirante Brown, y ahora la semana pasada se dio también uno muy importante en La Plata, y bueno, los compañeros se están movilizando, están haciendo un paro en reclamo de todo esto. Y por otra parte, también mañana se cumplen 6 años de la intervención y de la entrada de la patota al INDEC. Entonces se está convocando a una actividad, a un abrazo al INDEC por parte de los convocantes, son la Junta Interna de ATE, denunciando, bueno, esto, la lucha contra la... denunciando la lucha, contradicción, no. El tema es denunciando esto, la acción de la patota, la persecución. Para un PCN. La persecución a los compañeros delegados y también las mentiras que se están instalando desde hace ya 6 años en lo referente al INDEC, algo que es tan importante, ¿no? Y que en principio uno, ¿qué tiene que ver el INDEC? ¿Qué tiene que ver el índice con este índice famoso con los laburantes y todo eso? Y es fundamental, digamos. Es como saber, tener en cuenta el porcentaje de inflación que se va dando cada mes y después el porcentual anual, después es tenido en cuenta para las negociaciones paritarias. Justamente estamos en un momento en donde se están discutiendo y las paritarias de muchas de las ramas. Y no hay un punto claro sobre eso. Así que bueno, ahí viene lo tan importante, ¿no? De tener datos sobre la realidad concreta, ¿no? Sí, pensaba en eso y hoy cuando mientras hablaban, yo el cuatrimestre pasado cursé Derecho Laboral. Y me acordaba de esas, son esas pequeñas cosas que no entendemos bien para qué saberlas, pero es importante. Yo pensaba en esto de la indemnización, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley Nacional de Empleo, son leyes laborales que prohíben el despido. Es decir, en Argentina hay legislaciones que no, hay legislaciones que dicen está permitido el despido bajo indemnización. La Ley de Contrato de Trabajo y la Ley Nacional de Empleo no permite el despido, es decir, el despido solo con causas excepcionales de quiebras o claramente argumentada y motivos súper excepcionales donde el despido se da porque se da de hecho, digamos, no queda otra opción. Pero conocer estos elementos, estas pequeñas herramientas que cualquier laburante puede tener, digamos, son muy importantes. Y lo del INDEC, bueno, se relaciona totalmente, ¿no? Si vos sabés más o menos que el 30% y que es ese 30%, bueno, que el tomate te sale 30% más caro en un año, bueno, ya más o menos sabés, porque el trabajo negro que voy a hablar de compañeros es muchísimo. Entonces, bueno, no tenés paritaria, pero tenés un patroncito al cual discutirle, quizás más frente a frente o en la cotidianeidad. Entonces, bueno, conocer la inflación, conocer por qué quieren controlar el INDEC y por qué hay una disputa ahí, influye en la vida de todos los laburantes, ¿no? Acá en la rama nuestra Por ejemplo, bueno, sí, el sindicato siempre ha estado en una actitud de acatar los techos, o sea, para decirlo en pocas palabras, y aparte lo dicen, no es que lo disimulan. Yo me acuerdo de una asamblea que y para ver una idea del nivel de debilidad que hay en la rama, es que una asamblea, el secretario general del sindicato dijo abiertamente que se iba a seguir el techo que había puesto el del 2012, era el techo que era del 20% que había puesto... Cristina, tomada, bueno, y nadie le contestó nada. Es decir, nadie saltó, nadie, es decir, obviamente también es obvio que si la mayoría son gente que les responde a ellos, hay un límite, hay una cuestión de autopreservación de que tampoco puedes ponerte a pelear, digamos. Pero como anécdota cómica, cuento con esa misma asamblea, hubo un trabajador que era de, no sé si todavía era, había dejado de ser delegado hacía poco, pero que se puso a discutir, no, perdón, todavía era delegado, peor todavía, el tipo se puso a discutir por qué habían denunciado a la empresa donde laburaba él como una empresa que tercerizaba, ¿no? Esto es como anécdota divertida, un tipo que estaba criticando por derecha a la dirección del sindicato, para que se entienda, pero digamos, cuestionar el tema de que el tope no se toca, eso no te lo cuestiona a nadie, y por ahí obviamente, digo, yo estaba ahí, podría haberlo cuestionado, digo, de la posición mía lo podría haber cuestionado, el tema es que como estaba el clima, era un tema de autopreservación, de no quedar en evidencia solito. Porque ya después de eso, después de escuchar eso, bueno, ya iba a aparecer Trotsky, yo que sé, yo sí me ponía a cuestionar eso, después de un tipo que le hacía un cuestionamiento tan reaccionario como ese, ¿no? Pero bueno, no, ese tema está en todas las ramas, lo que pasa es que por ahí las más precarizadas, quizás ya hay un problema de que, bueno, sí se puede pelear, como decía Fernando, o sea, se puede pelear. Por ahí a veces, por ejemplo, una cosa que hacemos en Encuestadores en Lucha es que con los aumentos digamos que se han dado en las paritarias de la rama, en la mano, agarramos y, por ejemplo, los coordinadores de campo, para los compañeros que están en calle, que los tienen como monotributistas y nada, no tienen nada, no están comprendiendo el convenio, nada, no tienen ningún derecho, digamos, igualmente le hacemos, por ejemplo, pegatinas, ¿no? Los crachamos y lo presionamos como para que los tipos tengan en cuenta que hubo un aumento. Que a lo mejor no van a dar, no van a pagar eso, van a pagar, no sé, la mitad, ponele. Pero que hubo un aumento y que por lo menos se va a tener que ir ajustando a hacer el mismo porcentaje. Porque a veces, mirar las cosas por las que hay que pelear, que a veces el nivel de precarización se mantenga al mismo nivel, ¿no? Que no aumente, digamos, no sé. Pero digo, son las cosas por las que hay que pelear. Consta en ese nivel de precarización, pero por lo menos eso, el tema de que la inflación no te vaya comiendo el sueldo. Para los compañeros que laburan en calle también hay otro problema, que esta cosa de que se les paga 3 meses, a 4 meses, o cuando se le cante a la patronal, ya está, esa guita ya se te fue, se te desvalorizó. Si ya perdiste, ya esa plata vale un 15% menos, qué sé yo. Puede valer, es decir, 3 meses, 4 meses, la misma plata que decir que te pactaron te iban a pagar, ya no te sigue, ya no es lo mismo. O sea, eso es el impacto que tiene la inflación, también en los sectores más precarizados, es tremendo, sí. en todos los trabajadores, pero también en los sectores más precarizados. Y en el Estado hay ejemplos más tristes de docentes que se les adeudan 3 meses de sueldo, docentes que no llegan al piso para el impuesto a las ganancias, le pagan los 3 meses juntos y le descuentan el impuesto a las ganancias. Eso, tristísimo. Ha pasado, sí. Sí, ha pasado. Y quería acotar algo más respecto al tema del INDEC, que dentro de todo lo que afecta, que sirve para las luchas, que al gobierno le serviría tener un INDEC eficiente para planificar políticas públicas, también afecta dentro de la nueva ley de ART que tanto criticamos desde este programa, porque si el piso indemnizatorio se ajusta con los índices del INDEC, las indemnizaciones dentro de unos años van a ser iguales a cero o a un paquete de yerba, que con la inflación que hay la yerba se está yendo al carajo. También. Un montón de guita. Claro, tal cual. Al no tener un indicador, no sé si decir completo, totalmente objetivo del aumento de los precios, de la inflación, se produce como un encadenamiento de efectos. Primero, concreto, los grandes gremios, los que pueden están habilitados para discutir paritarias, no tienen ese dato para, bueno, se puede o no producir una recomposición del salario. Pero eso también, o sea que, supongamos, el 20%. Si consideramos que la inflación del año pasado, medida por el INDEC, ¿cuánto fue? El de 25. No, eso decimos nosotros. Hay datos independientes. Eso, sí, 18, 22. Sí, 18, supongamos por ahí. Entonces, vos, el gobierno te dice, bueno, vamos a negociar por el 20% el aumento salarial, vos te quedás tranquilo. Ahora, cuando tenés un montón de indicadores que eso no se ajusta a la realidad, de que en realidad en los últimos dos años ya acumulado hay como el 55% de inflación, entonces ahí cambia la negociación paritaria. Y eso ya afecta al salario real, al poder de compra de los laburantes. Pero no de todos los laburantes, sino de los laburantes que están en blanco. Que son los que están en blanco, que son los que después sus gremios van a las negociaciones paritarias. Pero si esa situación es de los trabajadores en blanco, imagínense todos los que están precarizados, todos los que están sin convenio, todos esos tienen que negociar a la baja, porque si un trabajador que está organizado, que está, tiene un gremio poderoso, que el burócrata, el representante de los laburantes va y se sienta con la Cristi y negocian ahí, saca un 20%, supongamos, imagínense un precarizado. Sí. Entonces, ese tope, esas dos cuestiones son fundamentales. Entonces, el tema de tener un dato cierto, un dato verosímil, un dato que se ajuste lo más posible a la realidad, y es fundamental. Y segundo, la intención política que hay atrás de no tener eso y de poner un límite, un tope a las negociaciones, a las recomposiciones salariales, no aumento de salario, sino recomposiciones salariales. Bueno, por eso me parece tan importante esto del INDEC. Y bueno, repito, abrazo al INDEC, 6 años, la consigna son 6 años de lucha contra la intervención y la mentira. Lo convoca la Junta Interna de ATE INDEC-CTA y continúa con 6 pesos por día no se come. Me parece que es bastante claro esto. Los trabajadores y trabajadoras del INDEC convocamos para los 6 años de lucha contra la intervención y la mentira. Esto se va a producir mañana, 15 de febrero, a las 13 horas. Así que están todos invitados. 6 años de lucha, termina el comunicado. Fuera de intervención y la patota. Abrazo al INDEC. Esto va a ser en Diagonal Sur y Perú. Bueno, acaban de tocar el timbre los compañeros de artillería pesada, así que eso es como un indicio de que tenemos que ir cerrando el programa, despidiéndonos y dando brevemente las noticias que quedan. No sé. Muy bien. Igual esto no se pueden hacer mucho los piolas porque tenemos los molotov acá. Así que... pero bueno, solidaridad de clase con los compañeros. Bueno, antes de cualquier cosa, tengo que mandar un saludo, porque si no, ya la semana pasada me estuvo dando un fierro que no lo saludé. Quiero saludar a Agustín, mi hijo. Así que, porque después, cuando grabemos el programa, se lo voy a tener que hacer escuchar. Así que, Agus, este saludo va para vos, para que después no se enchinche y tenga que estar con cara de culo durante todo el día. Y ahora también quiero saludar a mis no amigos. El comandante Carlos Tomada, ministro precarizador por excelencia, también al coso, el otro día me pasó algo, lo perdí durante todos estos programas, al hombre rata del bigotito de Capital, pero resulta que en la foto se sacó el bigotito y yo no me enteré. Pero hace mucho tiempo que el tipo no tiene bigote. Sí. Ay, bueno, eso, ahora está bueno eso, Buenos Aires, vos no te enteraste. Pero es verdad, ahora que lo decís, hombre, se deja como barbita de un día, así como... El hombre rata precarizador y privatizador de lo público se sacó el bigote. Bueno, se ve que le debe quedar mejor para... no sé, ¿para qué? Pero bueno. A mí no me molesta que le digas rata a... A las ratas se deben calentar. Ingeniero Macri... Pero debo recordarte que ese término lo acuñó Aliberti con Menem. No sé qué parentesco tenés con el señor Garca de Radio. No empecemos por ese camino, porque si no empiezan a volar los misiles por acá, dando vueltas. Macri y Menem tienen bastante, no sé. Lo mencionaste. Acá no podemos mencionar al patilludo porque se quema los controles. Y al último quiero saludar, que empezamos la semana pasada, a mi nuevo amigo, Axel Kicillof, que que se dice marxista, sí, tal cual. El marxista revolucionario Axel Kicillof, le mandamos saludos desde este programa, que bueno, siempre con afecto, ¿no? Así que bueno, no, yo un saludo a mi compañera, que en este momento está pasando un momento difícil. Espero que esté todo bien, que le levante el ánimo el programa, que no es una función muy acorde, pero allí estaré prontito. Y bueno, como siempre, saludar a todos los oyentes, que estamos una semanita más cerca del fin de este triste sueño de explotadores y explotados. ¿A ustedes algún saludo? Bueno, muchas gracias a Víctor, Andrés, ¿no? Andrés. Por invitarnos, y bueno, acá nos vamos a estar viendo en la lucha y en la radio, en cada lugarcito donde estamos. Bueno, lo mismo, o sea, muchas gracias por darnos este espacio para difundir este conflicto en particular y la situación en nuestra rama, y un saludo, bueno, a todos los oyentes que nos están escuchando, a todos los trabajadores, y bueno, sigamos luchando. Bien. Ya que estamos, perdón Víctor, ya que pasó el chivo, yo también. Obviamente el FOL, y bueno, como el compañero compartió también, estamos todos en común con una herramienta que es la brecha, así que la brecha, el FOL y cada uno de sus regionales y territorios específicos, pueden visitarlo ahí en Facebook o por mail, página web, ahí en Google, con solo poner lo que más busquen, que les tengan ganas, quizá algún vecino escuche y tiene ganas de dar una mano en un barrio, con los pibes, con algún productivo, cooperativa, herrería, serigrafía, o en lo que crea que pueda aprender o enseñar. Ahí estamos, en más o menos 30 centros culturales comunitarios en todo el conurbano, Capital Federal y Jujuy. Así que si hay algún jujeño capaz que tiene un pariente, que le avise que hay algo más que la Milagro Salas en Jujuy. Jujuy y clientelismo político. ¿Y dónde más también? Tucumán, Misiones, ¿no? Yo voy Plata. Voy procesándolo. Bueno, y así vamos cerrando el programa de hoy, un programa de los laburantes, aunque a veces pareciera el programa cómico Los Laburantes, pero bueno, vamos para adelante, siempre conseguiré mucho laburo, pero también una sonrisa siempre le damos. Hasta bueno, la semana que viene. Nos vemos. Salud. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio. Estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Mi santo. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas.